Por supuesto que el tema del día es el dólar, esta disparada en el valor del dólar blue, que decimos, si bien es marginal, marca un poco el pulso, ¿no? De hacia dónde puede ir los dólares financieros, hacia dónde puede ir el dólar oficial, y por sobre todo le agrega mucha angustia a la población que en los últimos años ha visto el deterioro de su poder adquisitivo y hoy lo vuelve a vivir a raíz de los dichos del candidato y economista Javier Milei. Para eso es que estamos en comunicación con Horacio Robelli, economista de la Universidad de Buenos Aires, profesor también de esta casa de altos estudios, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. Juan, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias a vos por recibir nuestra consulta en este día, ¿no? En el que todos estamos tentados a hablar de economía, opinar, pero por sobre todo estamos preocupados por lo que está sucediendo. Así que la primera pregunta es esa, Horacio. Más allá de los números que nosotros vemos, que se cruce ese límite psicológico de los 1.000 pesos, ¿esto determina necesariamente que va a haber un pico de aumento de precios en los próximos días, o hay herramientas para revertirlo, o incluso podemos decir que siendo el volumen del dólar blue marginal y no afectar a la estructura de costos, esto en principio no debería preocuparnos? No, pero no debe preocupar porque el gobierno se ha debilitado. Esto es, el gobierno tiene anemia y le piden que donen sangre. El gobierno se ha debilitado porque este gobierno, Sí. que tuvo récord de superávit comercial, nunca en toda nuestra historia económica Sí. tuvimos 34 mil millones de dólares de superávit comercial. Las exportaciones superaron a las importaciones en 34 mil millones de dólares, sumando los años 2020, 2021 y 2022. Ahora tenemos déficit, tenemos 5 mil abajo. O sea que el total, si nosotros hubiéramos hecho las tareas bien, Sí. el Banco Central tiene que tener 29 mil millones de dólares de reservas internacionales. 29 mil. ¿Sabés qué hizo con 28 mil millones de dólares? No lo digo yo, lo dice el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué se Tomó hicieron? el 2 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, balance cambiario. Te pones en la página web del Sí. BCRA, balance cambiario, y te dice lo que te voy a decir yo ahora. Se le vendió a las empresas privadas para que paguen su deuda 28 mil millones de dólares. De los 29 mil millones de dólares que tenemos en superávit hasta el 30 de junio, o tuvimos 34, pero tuvimos un déficit comercial de 5 mil millones de dólares, estoy dando cifras redondas. Sí. Hasta el junio quedaban 29 mil millones de dólares, 28 mil, se lo dije, o sea, 63 pesos el 2 de enero del 2020 y a 350 pesos en junio del. Ahora sería 367 pesos. Le vendiste al tipo de cambio oficial sin impuestos, sin nada, sin límite. Claro. Yo, no, por ejemplo, no puedo comprar $200 porque tengo subsidio energético en mi casa. Tengo la tarifa subsidiada de gas y de electricidad. Pero aquellos que, no, que pueden comprar a lo sumo $200 y estos te decían que tenían deuda, que no sé si se corroboró o no se corroboró esa deuda, le dieron la plata para pagar 28 mil millones de dólares. Lo dijo el actual vicepresidente de la Nación en un discurso que hizo el 27 de abril de este año en la ciudad de La Plata. Se inauguraba en el Partido Justicialista la Escuela de Estudio Néstor Kirchner, y ahí dijo claramente qué había pasado. Dice: el problema que tuvo el ministro de Guzmán no fue conmigo ni para mí. Fue porque vino y nos dijo al triunvirato, o sea, a ella, a Sí. Alberto Fernández y a Sergio Massa, que no tenía dólares para pagarle la deuda a la empresa privada y que las empresas privadas tienen que crear su propio mercado. Massa, lo cuenta en este discurso la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Sí. Massa fue el que dijo: las experiencias de dos mercados cambiaron nunca terminaron bien. Que es verdad, pero esta termina peor. O sea, vos le terminaste pagando 28 mil millones de dólares, balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. Le diste 28 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial, 28 mil millones de dólares, y yo no tenés reservas de libre disponibilidad a vos. Por eso, estos mismos tipos que compraron esto y otros, que saben que bueno, tenés reserva, que estás sin sangre, vienen para matarte, porque lo que están haciendo es una verdad. Están destrozando el trabajo y el activo argentino. Y encima el desequilibrado de Milei, que opina sobre lo que es el peso nuestro, Sí. todo este, como Milei no es casual, Milei es un desequilibrado mental, pero Milei lo rodearon, apenas vio que tenía prácticamente la población, lo rodearon BlackRock y los grandes fondos de cobertura internacional. El 8 de septiembre de este año, hace un mes y 2 días, se reunieron en Connecticut, en las afueras de Nueva York, en un barrio exclusivo. Son mansiones, me puse para curiosear en YouTube para verlas. Lo pueden así como le digo que lo pueden ver al balance cambiario. Sí. En la página web del Banco Central pueden ver por YouTube las mansiones de Connecticut. Ahí terminaron en la casa de un argentino que se llama Gerardo Matos, que llegó a ser gerente general del HSBC. Ahí se reunieron BlackRock, el HSBC, el JP Morgan, Vanguard, Fidelity, Grand Merci, Pinco, Franklin Templeton, el Crédit Agricole de Francia, la Unión de Bancos Suizos, todos se unieron ahí con dos representantes de Milei, que son en realidad representantes del capital financiero. Uno es Darío Epstein, que es director titular de Pampa Energía, de energía de tanto como yo, nada. Es el financista asesor de Larry Fink, que es el presidente de BlackRock. Bueno, ahí se reunieron Darío Epstein y se llama como, bueno, de la culpa, Juan Ignacio Napoli. Es el actual presidente del Banco de Valores. El Banco de Valores es el que se hace los depósitos, los títulos y las acciones. Vos cuando compras una acción, te llevas la acción, te llevas un certificado. Claro. En todo el mercado de valores del país, en Bahía Blanca, en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza, el mercado de valores es el que te firma, es el banco. Y ese banco, el presidente es Juan Ignacio Napoli. Dos hombres del sector financiero se reunieron con los grandes popes del capital financiero mundial que están en la Argentina. Vanguard, BlackRock, son de los más grandes del mundo. Se reunieron con todos ellos y ya recibieron órdenes. O sea que estas jugadas ya las habían previsto. Ya habían previsto que iban a llegar a las elecciones. Saben que el Banco Central no tiene reserva libre de disponibilidad. Uh-huh. Una prueba palpable fue que para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional tuvo que pedirle prestado a los FED por 735 millones de dólares a Qatar. Sí. Qatar lo conocemos porque ahí salió campeón Argentina. Sí. Tuvimos que pedir a Qatar. O sea, no tiene un centón. Bueno, saben de esa situación y esperaron. Y ahora el golpe de gracia. Por eso superó los 1,000 pesos hoy. ¿Hay algún tipo de herramienta que tenga el gobierno nacional para contener esta situación de acá al 22 de octubre, día de las elecciones? Quedan 8 jornadas, ¿verdad? Cambiarias. 3 medidas fuertes. La primera de todas es declarar la emergencia cambiaria. Ajá. Es un decreto del doctor Arturo Illia, 2461 de 1964. Esa emergencia cambiaria la restableció Duhalde. Duhalde, cuando después del interinato, ¿te acordás que cayó de la Rúa? Sí, sí. 3-4, llega Duhalde. Duhalde llegó con la condición que le dejaran declarar la emergencia cambiaria. ¿En qué consiste? Remeler, la emergencia cambiaria te suspende la operatoria bursátil. Todas las operaciones cambiarias, tanto el MEP como el contado con liqui, quedan suspendidas, prohibidas. En realidad suspendidas. Teóricamente, cuando se supera la emergencia, vuelve a normalidad. Pero la emergencia, vos no puede haber... No puede haber dólar bolsa, no puede haber dólar MEP ni dólar contado con liqui, que es el dólar de fuga. Contado con liqui, vos compras una acción por un dólar a 367 pesos y la vendés afuera a 25 centavos de dólar. Por eso dan los 1,000 pesos. Los 25 centavos de dólar lo dejas afuera, es fuga. Pero aparte que compres una empresa tranquera. Sí. Claro, compra 27 centavos, 30 centavos lo que vale un dólar. Claro. Este es el tema. Estamos extranjerizando la economía. Estamos fondos capitales, una minoría que se enriquece. En mi caso, yo soy docente universitario, cobro en pesos. Sí. Cobro en pesos, te cuenta, me deteriora mi poder adquisitivo, y lo mismo pasa con todo lo que cobramos en pesos. Totalmente. Estamos perdiendo poder adquisitivo por esta corrida cambiaria que está agitada por esos mismos capitales especulativos que fueron los que se reunieron el 8 de septiembre en Connecticut, en la casa de Gerardo Mato. Se reunieron con todos los fondos de cobertura, estaba el mismo Larry Fink en persona, se reunieron Darío Epstein y Juan Ignacio Napoli, los dos hombres que teóricamente representan a Milei. Milei los conoció ahora, hace un par de años los conoció. Ni sabía que existían. Pero claro, ellos saben que Milei tiene la posibilidad que Milei puede llegar a ser presidente y por eso lo rodearon y actuó en consecuencia. Bien, y junto a la emergencia cambiaria me decías otras 2 medidas, Horacio. Claro, la otra es aplicar la ley 19.359, que es la ley penal cambiaria. La ley penal cambiaria le da al Banco Central, le da la posibilidad de meterte preso. O sea, por la operatoria del Blue. Claro, para terminar con la cueva. ¿Cómo puede ser que esté en la cueva vendiendo cambio? La verdad que yo no lo entiendo. Cada vez que voy a Capital Federal y camino por una conocida peatonal, uno es acosado, ¿no?, por personas que le ofrecen cambiar dólares fuera del circuito legal. Es incomprensible que eso pase a la luz de todos. Bueno, por eso, fíjate que ponete que vas a Nueva York y decís cambio, no peso porque no lo conoces ni vendes euro. Sí. No dura 10 minutos, te meten preso. Me te mueren a palo encima. Me imagino. Porque atenta contra su moneda. Acá lo pueden hacer y ya le publicaron los medios, el blue superó los 1,000 pesos. Le llaman blue, le piden nombre, hasta técnico tiene. Bueno, sí, toda esta situación anómala, la ley 19.359, que la ley penal cambiaria castiga hasta con prisión, te detienen, después te largan, pero te detienen porque como si estuviera robando, porque realmente está robando el poder adquisitivo lo que cobramos en pesos. Literalmente es cierto, sí. Y la tercera medida es la que ya comenzó a aplicar Guillermo Michel, recién Guillermo Michel, con el famoso CIMI y su sistema de monitoreo, ver todas las operaciones de comercio exterior por la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Uh-huh. Guillermo Michel, el director de la aduana, por supuesto se hizo acompañar por la superintendencia de lavado de dinero de la Policía Federal, sí, la superintendencia de lavado de dinero de la Policía Federal y por la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Y estuvo investigando 50 bancos y más de 200 empresas a través del CIMI, a través del sistema de monitoreo por importaciones fraudulentas. Ese es el camino que hay que seguir. Hay que buscar esta estafa que hacen con el manejo cambiario y castigarlos duramente. Eso es lo que hay que hacer. Bien, bien. Y para la gente que está escuchando y que por ahí no entiende la cuestión técnica de la economía, pero busca así encontrar cierta calma, ¿qué le podés decir a esas personas? ¿O qué se puede hacer en esta situación? Esas personas que no quieren ir en contra de la moneda nacional, pero tampoco quieren ver que sus ahorros se diluyan de sus manos. Bueno, primeramente yo diría que si piden plata que compren un bien, porque obviamente la repercusión inflacionaria es inevitable. Mm. Los que tienen capacidad de formar los precios, que compren bien. Que compren un bien, que cambie el auto, que se hace comprate un bien, y de esa manera asegurás tu rentabilidad. Esto ha pasado otra vez y se vuelve a pasar. Después de las elecciones va a haber una calma, gane quien gane, va a haber una calma. Ahora, en medio de todo este derrape, fue preparado el 8 de septiembre en Connecticut, en las afueras de Nueva York, para garantizar la ganancia de Milei y para garantizar, porque la pelea de fondo es que BlackRock y los demás grupos lo que quieren es quedarse con la mitad de lo que vale el doble. Así como compra una acción por 30 centavos de dólar cuando vale un dólar, lo mismo quiere hacer con los activos. Entonces hoy tiene 9% de Techín. Agustín Roca, que fue el que creó el emporio de Techín, lo agarra al nieto, que es Paolo, a patadas en el tuje, lo echa patas por inútil, se dejó vender 9% de las acciones en el contado con Lick. Y bueno, y hoy quieren quedarse con el 50% más uno, quieren tener la decisión en Techín. La pelea de entre Bullrich y Milei, en el fondo, detrás de Bullrich está la burguesía local, o sea, la Fundación Mediterránea, que es Techín, Clarín, uh-huh, Manieto, Pagani de Arcor, Los Rogio, Bagó, el Banco Macro, están detrás de la... En realidad todos los bancos están detrás de Patricia Bullrich. Están los grandes bancos privados. Estamos hablando del Credit Cop, estamos hablando del Banco Patagonia, estamos hablando de todos los grandes bancos, menos los extranjeros. El HSBC y el Santander y el Bilbao Vizcaya deben jugar fuerte en contra. Pero los otros bancos que reciben depósitos en peso e intermedian en peso, les interesa que el peso siga teniendo valor. Claro. No perder el activo que tienen. Pero esos bancos seguros, los bancos locales seguros que van a estar detrás de Bullrich y toda la Fundación Mediterránea detrás de Bullrich. Y detrás de Milei están los capitales financieros internacionales que hemos nombrado. BlackRock, Vanguard, la Unión del Banco Suizo, el Crédit Agricole de Francia, el JP Morgan, uh-huh, el HSBC, todos ellos están detrás de Milei. La contienda de fondo es capital extranjero contra capitales locales, porque nacional no tiene nada. Claro. Pero esa es la situación en que nos encontramos. Horacio, más allá de estas diferencias que marcás entre Milei y Bullrich, que surgen a partir de los apoyos que tienen, te quiero preguntar si sus proyectos económicos son tan diferentes toda vez que Patricia Bullrich habla de bimonetarismo, y si bien uno lo explica, esto es darle curso legal al dólar junto con el peso, lo que lleva a que todos quisiéramos cobrar en dólares y pagar en pesos, con lo cual uno se va a tener que deshacer de los pesos y comprar dólares para poder pagar sus deudas. Y por el otro lado, Javier Milei, que empezó hablando de dolarización, después dijo que bueno, que no era tan así, que más adelante, y después dijo que los criticaban eran unos estúpidos porque él en realidad hablaba de libre competencia de moneda, que yo lo pienso, y sin ser un economista, sin estar versado en materia de economía, me suena que tiene que ver con esto, ¿no? Hacer una competencia brutal entre un peso que se viene devaluando y con inflación, y un dólar que, por lo menos en nuestro país, todavía se representa como una moneda fuerte, más allá de que está perdiendo espacio en lo que es el comercio internacional. Bueno, esto no generaría aún más devaluación, y esta posibilidad de dolarizar con muy poquito, como dice Javier Milei, ¿verdad? Seguro, mirá. La diferencia entre ellos, los dos van a devaluar. La diferencia entre ellos es la magnitud de la devaluación. Ajá. La matriz de pensamiento entre Melconian, que sería el jefe economista de Patricia Bullrich, sí, y Milei, o sea, la escuela de Chicago, a través de Carlos Rodríguez, a través de Roque Fernández o Darío Epstein, la diferencia fundamental es la magnitud de la devaluación. Mientras Milei tiene una devaluación del 1000%, huele todo por el aire, otra vez el 89%. Otra sí. vez la hiperinflación del 3000%. La hiperinflación es hija de la hiperdevaluación. Claro, sí, sí. Alfonsín tenía un dólar de 17 a otra de con 62 centavos. El CDPO de 89. Y cuando asumió Menem anticipadamente en julio era 650. Después siguió y terminó a 10.000 australes por un dólar el 1 de abril del 91. Pasaste de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes en un poco más de dos años. Eso es lo que quiere Milei. En cambio, Patricia Bullrich lo que quiere es que la devaluación, lo dijo Melconian, que 843 pesos, que era el tipo de cambio blue el jueves pasado, el 5 de octubre, sí, era barato. O sea, ellos quieren una devaluación, pero no de la magnitud de Milei. La diferencia está que, por ejemplo, con 1000 pesos, Melconian se conformaría. En cambio, no le bastaría ningún número, si no tiene valores de paupérrimo a todos nuestros activos, nuestro trabajo, que puedan comprar los grandes capitales financieros por la cuarta parte de los activos nuestros, no va a estar conforme. Entonces va a querer un dólar a 5.000, 6.000, 10.000. No hay número para el desequilibrado mental de Milei. En cambio, sí, para Patricia Bullrich, para Melconian, para la Fundación Mediterránea, devaluar, que lo beneficie a ellos, pero que no sea tan calvo que se le vean los restos. Que no venga el capital afuera y le compren la empresa por la mitad. El drama que tiene Pagani y Arcor, o los Roca de Techín, o Magneto de Clarín, es que le compren sus activos por la mitad en dólares. Porque ellos también tienen deudas en dólares, porque viven de la operatoria internacional. Entonces, esta situación es la diferencia entre ellos. Uno quiere deliberar el tipo de cambio y que sea lo que yo quiera. O sea, todo lo que beneficia a ellos. Y el otro quiere devaluar con límite. Massa también va a devaluar, no va a mantener en 3.77, pero va a ser mucho menor que los dólares blue. O sea, sería 600 pesos, 500 pesos, nunca a 1000. Esa es la diferencia entre los tres con lo que respecta a la política cambiaria. Clarísimo, Horacio. Te súper agradezco por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando en estos momentos tan angustiantes para los argentinos. Esperemos que estas medidas que vos has señalado, el gobierno las tome y tome el control de la situación, porque es urgente. Juan, te voy a decir la verdad, ¿te puedo decir la verdad? Sí. Solamente una vez en mi vida a Bahía Blanca, cuando me dieron el busto del más grande músico que tengo yo como ídolo máximo. Don Carlos Di Sarli. Fui cuando me hablaba el gusto de Don Carlos Di Sarli. Mira, porque escucho Bahía Blanca por Di Sarli y es como si estuviera ahí. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, y cuando vuelvas, te esperamos acá en Radio Nacional Bahía Blanca. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Conversamos con el economista Horacio Robelli en momentos en los que el dólar se ha disparado por el efecto Milei.